Hoy justamente el estudio de María de las Heras, que publica Milenio, confirma la misma tendencia que ya señalaban Universal y Reforma, entre otros estudios. En el último mes, al parecer, López Obrador subió 1 o 2 puntos, mismos que habrían perdido Calderón y Roberto Madrazo. Yo ahí tengo una duda que me parece importante que nos planteemos. Yo no sé si el discurso este de las descalificaciones de López Obrador es resultado de su avance en las encuestas, es decir, que se siente más fuerte y por eso ha asumido esta postura, o al revés, que el que asuma este tipo de posturas le gusta a la gente y hace que lo terminen respaldando. Si fuera este segundo caso, sí me parecería preocupante, porque estaríamos hablando de que para algún segmento del electorado le gusta y le atrae esta imagen de mano dura, de descalificación a los adversarios. Cosa que no me parecería muy sano porque también los mismos estudios generalmente coinciden en que no se va a tener mayoría en ningún partido en la siguiente legislatura. Eso va a obligar a quien gane la presidencia, sea quien sea, pues a tener que negociar otra vez con la oposición y construir acuerdos, algo que sabemos no logró el presidente Fox en esta administración y eso ha retrasado pues avances importantes para el país. Sí, ese es un tema que tendría que estarnos preocupando a todos. Y que me parece que en particular debe preocuparnos en el caso de López Obrador, no por otra cosa, sino por el hecho de ser puntero, es decir, el que existan mayores posibilidades de que sea presidente nos obliga a poner más atención sobre cada una de sus frases y de sus acciones.